Sección 15 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 13. Usos y costumbres. La conmiseración, que alivia las ajenas desgracias, era un rasgo distintivo de la fisonomía moral del país. Herencia de la hidalga raza española que colonizó estas tierras, dejando en sus descendientes el sello de su espíritu. Las familias acomodadas se complacían en favorecer a los pobres, ya dando limosnas a los mendigos, ya enviando auxilios a los hospitales, y frecuentemente, cuando alguno de sus sirvientes domésticos quería casarse y no contaba con recursos al efecto, proporcionábanle lo necesario, y cuando algún oficial mecánico no mejoraba de condición por falta de dinero para abrir taller, apoyábanle en sus propósitos suministrándole fondos. No estaba, por fortuna, materializada la sociedad. No se rendía al vil metal el culto que después ha venido ofreciéndosele. Los más generosos sentimientos caracterizaban a nuestros mayores. El señor Marroquín, primer prelado de Guatemala, supo distinguirse por su índole eminentemente caritativa, y después de él, otras muchas personas, como el padre Obregón de Granada de Nicaragua, los padres Nájeras de la ciudad capital, el padre Perdomo y doña Ana Guerra de la villa de San Vicente, de la provincia de San Salvador. Entre los presidentes de la audiencia tienen derecho a ser recordados, en tal sentido, el señor García Valverde, el señor Mencos y el señor Enríquez de Guzmán. Y entre los gobernadores de provincia notables por su desprendimiento, don Gregorio de Sandoval, de la de Costa Rica, y el capitán don Juan de Miranda, de la de Honduras. La historia cumple con un deber de justicia al reconocer las virtudes de aquellos sujetos beneméritos y recordar la filantropía dominante entre los ascendientes de los que habitamos estos países, para que procuremos mostrarnos dignos de los que por tan lucido modo practicaban la caridad bendita. Y nótese que la beneficencia también se ejercía por parte de la autoridad, es decir, de un modo oficial, con el dinero del fisco en casos de calamidades públicas. Así se explica que, al tratarse de trasladar la capital al Valle de la Ermita, se hayan construido en la naciente ciudad casas para los pobres, que por los terremotos de Santa Marta perdieron las que poseían en la población arruinada. Cada una de esas casas era de valor de 500 o 1000 pesos y aún de 2000, y concedíanse en propiedad a los maestros artesanos y demás infelices que no tenían dónde alojarse en la Nueva Guatemala. Multitud de expedientes instruidos de un modo sumario y que se hallan en el Archivo Nacional, entre los de la traslación de la capital, comprueban lo que sobre ese punto queda indicado. En las más importantes poblaciones del país prevalecía la cultura en los principales círculos, es decir, entre la gente dada a los goces de la civilización, pero siempre era escaso el número de los sujetos instruidos en ciencias y letras, ya porque el espíritu del tiempo no consentía el progreso de las luces, ya porque la enseñanza en las escuelas se concretaba a unos pocos ramos mal estudiados, ya porque no había libros ni periódicos, y la Gaceta circulaba solamente entre algunos aficionados a la lectura. El aprendizaje de los deberes religiosos era general, aunque contaminado de fanatismo, y se hacía en el hogar doméstico desde la más tierna infancia, sin que nadie dejara de adquirir tales conocimientos, base de la educación. El principio católico, llevado a menudo hasta el extremo, era el alma de aquel estado social, y sin embargo, no siempre se armonizaba semejante modo de ser con el ejercicio de las virtudes cristianas. La hipocresía y la mala fe mezclábanse a veces con los procederes de los hombres y aún en los actos de las autoridades. Es que, con las creencias religiosas, pueden desgraciadamente coexistir la superstición y la relajación de las costumbres. Pero hay que hacerlo constar, no todas las clases sociales sufrían el contagio de la inmoralidad, ni menos fue esta un signo característico de la vida colonial. La mayoría de las gentes era sinceramente devota y honrada, y si bien no faltaban lunares en la conducta del clero, no fueron muchos los eclesiásticos que empañaron con los vicios su ministerio evangélico. Párrocos hubo, en verdad, que se señalaron por los malos ejemplos que daban a los feligreses y por el empeño de explotar a los cándidos aborígenes. Pero cuando el escándalo llegaba a noticia del diocesano, era raro que éste dejara impune la falta cometida. No siempre se concertaban los matrimonios con la libertad que por su naturaleza reclama tan importante contrato. Por lo común, los padres de un joven le buscaban novia sin consultar las inclinaciones de aquel, ni las de la elegida, para esposa, pues solo se atendía a la conveniencia o capricho de las respectivas familias, y hay que saber que los casamientos se efectuaban a menudo entre primo y prima, al menos en los círculos más elevados. Gozaba de grande influjo el clero, y así no es de extrañar que los obispos o los párrocos o los prelados de las comunidades iniciaran las uniones matrimoniales, sugiriendo al padre o la madre de una niña que la casaran con este o el otro, y aconsejando lo conducente al efecto a los padres del novio escogido. Contribuía también el clero a que abrazaran la vida monástica personas de uno u otro sexo, aun cuando no sintieran éstas la menor vocación por el claustro. De suerte que muchas infelices eran llevadas contra su propia voluntad a los monasterios, sacrificándoseles en aras de un malentendido celo religioso. Si el poder del clero era a menudo perjudicialmente ejercido, puesto que, como queda indicado, servía para sofocar la natural libertad en materia de matrimonios y vida monástica, importa saber que en otros conceptos era muy provechoso, como cuando se hacía sentir arreglando las disensiones domésticas e impidiendo abusos de funcionarios del orden administrativo o judicial. Muy respetada era en aquellos tiempos la autoridad paterna y la materna, y aun casados y emancipados los hijos continuaban dando testimonios de incondicional sumisión a los autores de sus tías. Semejante conducta ayudaba a cimentar la paz doméstica, favoreciendo a la vez el orden social, el que exige indispensablemente que en los individuos dominen el amor a la familia y los sentimientos del corazón, que hacen fácil el ejercicio de los derechos y la práctica de los deberes. Sencillo y muy conforme con la naturaleza era el género de vida que nuestros mayores llevaban en aquellos tiempos del régimen colonial. Recogíanse temprano por la noche, pues las tertulias de algunas casas principales no se prolongaban por muchas horas. Al amanecer estaban ya levantados y luego se consagraban a sus habituales faenas, sin que les faltaran ratos para paseos en el campo, a pie, a caballo y aún en coche. Las familias acomodadas tenían carruajes, cuya construcción acreditaba el atraso de la época en ese punto. La comida era sana y abundante, la carne se vendía a 30 onzas por un real y los demás abastos se obtenían a muy bajo precio. No se tomaba vino, y una copa de Málaga era considerada como un lujo propio de la gente distinguida. En cambio, había aguardiente español y fabricado en el país, y el abuso de esa bebida en individuos de las ínfimas clases de la sociedad daba ocasión a los delitos de sangre ejecutados con la llamada arma corta, tan común en los sujetos de malas costumbres. Tomábase generalmente chocolate, pues el café es de uso moderno, aunque fue el gobierno español quien lo trajo al Reino de Guatemala. El primer café que al país vino fue el que, procedente de La Habana, importó a Costa Rica en 1796 Francisco Javier Navarro, siendo gobernador de esa provincia don José Vázquez Téllez. Así lo hace ver el escritor costarricense don Joaquín Bernardo Calvo en su importante obra sobre aquella sección centroamericana. La primera semilla de café se cultivó, pues, a fines del siglo XVIII en la ciudad de Cartago, capital entonces de Costa Rica. A fines del mismo siglo XVIII se estableció en la ciudad de Guatemala un coliseo para que en él se diesen dos o tres comedias por semana. Debióse ese adelanto al capitán general don Bernardo Troncoso, quien juzgaba, y no sin razón, que el teatro contribuiría a mejorar las costumbres de la parte menos educada del pueblo. Entonces comenzó a gozarse en la capital, con alguna regularidad, de los espectáculos dramáticos, porque antes de ese tiempo no los había sino de tarde en tarde en alguna casa particular o en las plazas, en teatros improvisados en las fiestas públicas destinadas a celebrar la venida de un presidente de la audiencia, la consagración de un obispo o el advenimiento de un príncipe al trono de España. Las corridas de toros figuraban también entre las diversiones populares, pero no había circos al efecto, pues el vasto y hermoso que hoy existe en la ciudad de Guatemala data de los primeros años de la última centuria. Cerrábanse las salidas de las plazas y en estas se lidiaban los toros, construyéndose entarimados con galería para los que deseaban presenciar el espectáculo. No había bandas de música militar para amenizarlo, pues las del tiempo de la colonia se componían solamente de tambores y pífanos. Pero no faltaba en las corridas la orquesta, organizada con instrumentos de cuerda, trompas y flautas. Los fuegos artificiales estaban en uso en las fiestas religiosas y cívicas, y más que hoy se acostumbraba a quemar cohetes, por ejemplo, con motivo de un bautismo, una boda, etcétera, etcétera. No existían aún casas de posada u hoteles, como hoy impropiamente se dice, donde por dinero pudiera la gente alojarse de un modo temporal, y el forastero que iba a una ciudad, villa o pueblo tenía que contar con una familia que le diera hospitalidad o la solicitaba en la casa del párroco. En cambio, había mesones para los individuos de poca importancia social. Muy raro era que alguno fuese a España a hacer allá estudios o negocios de comercio o a visitar a la madre patria por el deseo de conocerla. Los viajes se hacían generalmente por Golfo Dulce, Puerto Caballos o Trujillo, y a veces por Campeche o Veracruz, cuando los viajeros procedían de Guatemala, San Salvador u Honduras, pues los de Nicaragua y Costa Rica iban comúnmente por San Juan y por Matina. Considerábanse tan preñados de peligros estos viajes que los que se decidían a realizarlos otorgaban antes su testamento, como si contara muy poco con la esperanza de volver al país natal. El miedo a los piratas y el temor de una enfermedad o de un naufragio motivaban las precauciones relativas al testamento indicado. No estaban decoradas las casas con fastuosos muebles, y el mayor lujo consistía en anchas sillas pintadas o doradas, canapés con asientos de pieles, mesas de caoba, algunas con incrustaciones de preciosas maderas, escaparates con lucientes cristales o con multitud de pequeños espejos, pianos que hoy parecerían ridículos y que apenas aventajaban a los actuales manucordios. No se usaba mármol en los muebles ni tampoco en los sepulcros, y la inscripción que estos llevaban se pintaba o grababa en piedra del país. En cuanto a vajillas, había las de plata, y en lo que hace a las joyas, lucíanlas y muy buenas las mujeres acaudaladas, consistiendo en ricas sortijas, aretes de diamantes, hilos de magníficas perlas, peinetas de gran valor, etcétera, etcétera. No eran raros los trajes de seda en las encopetadas damas. Los hombres adinerados usaban capa de paño, chaqueta y pantalón de lino, lo mismo que los de la alta clase social, y solo en ciertas solemnidades vestían calzón corto los hidalgos, casaca bordada y zapato bajo con hebilla de plata u oro. Siempre fue la amistad un sentimiento puro y desinteresado, y pocos eran los que por miras torpes osaban aparentarla. El egoísmo no se enseñoreaba fácilmente de los ánimos, y el amor de la patria resplandecía en aquellas generaciones, afortunadas por muchos conceptos. Felices los que, aunque sin saborear los beneficios de la imprenta libre, del ferrocarril, de la luz eléctrica y de tantos otros adelantos de que hoy con justicia se enorgullece la humanidad, vivían en un medio ambiente perfumado por virtudes tan propias del hombre probo, sensible y de carácter serio. No estaban propagadas como hoy las luces, pero hacíanse sólidos estudios en una materia hasta profundizarla y dominarla. No pocos vacíos y defectos se perciben en aquel modo de ser, cuando se le pone en paralelo con el patrimonio de que actualmente están en posesión los pueblos cultos, pero no se niegue que, si se han hecho y hacen hoy notables conquistas en diversos sentidos, en cambio se ha evaporado mucho de lo que comunicaba prestigio y daba felicidad a los ascendientes de los que habitan ahora esta y otras tierras de América. El afecto estaba por encima de todo, porque se creía, y con razón, que no hay necesidad de ricas alhajas y suntuosos muebles allí donde impera la vida del sentimiento que derrama el bálsamo de la dicha en la existencia social. Dice Lamartine que todo el oro del mundo no basta a comprar un solo latido del corazón ni un rayo de ternura en la mirada de los indiferentes. Casábanse nuestros mayores en edad temprana y no conocían las exigencias del lujo que hoy sirven de embarazo a los enlaces matrimoniales. No había para los jóvenes el recreo del café y del billar, pendiente peligrosa en la que un buen número de ellos gasta la savia que en bien propio y de la sociedad se utilizaba en pasados tiempos. Pero hay que decirlo todo, la afición al juego estaba bastante generalizada, particularmente entre las familias distinguidas. La estadística criminal no era alarmante y las cárceles no estaban atestadas de reos, no obstante la general pobreza y el escaso vigor de la instrucción popular. Así pues, en medio del atraso, el orden moral no sufría los rudos golpes que después lo han conmovido y minado por la base. La buena fe y la franqueza no cedían fácilmente el puesto a la simulación y al engaño. Los hombres de las más notables familias, que no abrazaban la carrera eclesiástica o alguna profesión literaria, eran hacendados o comerciantes y reportaban de sus respectivas industrias regulares beneficios. No están en lo cierto los que afirman que a los hijos del país no era dado obtener acá empleos públicos, pues si en lo general se conferían a peninsulares los cargos de alcalde mayor y corregidor, también a los criollos se daba acceso a esos puestos. Fácil es probarlo recordando que don Manuel Muñoz fue corregidor en Huehuetenango en 1734 y don Manuel Lacunza de Quetzaltenango el mismo año. Don Francisco Aguirre fue alcalde mayor de Totonicapam en 1795. Don Lorenzo Montúfar de Zacatepeques y Amatitlán por aquel mismo tiempo. Don Francisco Sebastián Chamorro sirvió a principios del siglo XIX el corregimiento de Quetzaltenango y años después don José Nájera el de Sonsonate, etcétera, etcétera. Pocos eran los sujetos que de España venían para el servicio de los cargos de tenientes, denominación de los funcionarios que, a la orden de un gobernador de provincia o de un corregidor o alcalde mayor, administraban lo que se llamó partido, que es el departamento actual. Se otorgaban además, y muy a menudo, a criollos los destinos de asesores y los de Real Hacienda, y a veces los de gobernador de provincia, aunque de un modo interino estos últimos. Y así se ve, por ejemplo, que don José María Piñol y Muñoz, natural de la ciudad de Guatemala, ejerció el gobierno de Honduras en 1812. Se proveían los altos puestos de oidores en peninsulares o en hijos de otras provincias de América, pues deben mirarse como una excepción los nombramientos hechos en don José Cecilio del Valle y don Miguel Larreinaga para integrar la Audiencia de Guatemala en los últimos años del régimen de la colonia, el primero como fiscal y el segundo como oidor. La exclusión de los hijos de una provincia en lo que se refiere al desempeño de cargos públicos en su lugar natal se fundaba en los embarazos que debían de ofrecerles las relaciones de familia y amistad para el ejercicio expedito de su mandato. Y por esa misma razón, se prohibía que se casaran acá con criollas los empleados españoles que a Guatemala venían, y si algunos lo verificaban, les era indispensable el real permiso al efecto. Los catedráticos de esta universidad eran por lo común guatemaltecos, y la mejor prueba de que estos no estaban privados de los empleos del gobierno se halla en la cédula del 27 de febrero de 1686, por medio de la cual ordenó el monarca a la Real Audiencia de Guatemala que le informase respecto de las personas que en este país se hicieran notar por su comportamiento en favor de los intereses públicos, a fin de proveer en ellas el soberano los cargos administrativos que estimara oportuno conferirles. Nota: tomo relativo al año 1686 de la colección de reales cédulas, folio 237, archivo de la antigua Audiencia de Guatemala. Fin de nota. No eran muy ricas las pocas bibliotecas de personas particulares que en estos países había, y ni aquellas ni las existentes en la universidad y conventos de religiosos contaban con libros que no estuviesen aprobados por la Inquisición, odioso tribunal que también en Guatemala existió. Deslizábase así la existencia de las 6 provincias que componían el Reino de Guatemala, si bien en los últimos tiempos era menos monótono el género de vida que llevaban. La idea de radicales y profundos cambios no podía iluminar la mente del hombre incapaz de pensar en otro modo de ser. Satisfechos estos pueblos con lo que poseían, no era dado que experimentaran la tristeza que abruma a quien anhela otros horizontes, porque el concebir o adivinar diferente régimen social y político era el privilegio de unos cuantos espíritus ilustrados y reflexivos. La mayor parte de los habitantes del país no imaginaban otra situación al expirar el siglo XVIII y principiar el XIX. Se saboreaban además ya en ese tiempo algunos adelantos, como si empezara a comprenderse que en el movimiento está la vida de los pueblos. La sociedad económica hacía sentir su benéfico influjo en la industria y en las bellas artes. La real cédula dada en el Palacio del Pardo el 17 de enero de 1774 operó grandes bienes al declarar libre el comercio entre las provincias del Perú, Nueva España, Nuevo Reino de Granada y Guatemala. Nota: tomo quinto de la colección de reales cédulas, fojas 18 a 21. Fin de nota. Si la citada cédula de 1774 engendró los beneficios que se deducen del libre comercio entre estas colonias, ya que antes no les era lícito el cambio recíproco de sus frutos, sino en determinada escala y con permiso especial, no fue menos útil otra cédula anterior, la del 10 de febrero de 1716, que prohibió a los gobernadores de las provincias, así como a los corregidores y alcaldes mayores de los partidos, tratar y contratar, y como hubiesen venido aumentando los abusos a ese respecto, se reprodujo la prohibición, señalando el rey severas penas a los contraventores. Evitábanse así graves males, entre otros los que a los aborígenes se ocasionaban al comerciar con ellos los funcionarios dichos. Nota: colección de documentos citada, volumen relativo al año 1716, folio 150, a la vuelta. Fin de nota. Desde 1733 principiaron estas provincias a poseer moneda propia acuñada en la ciudad capital. La que antes existía en circulación era la procedente de Nueva España y del Perú, y cuando no se traía dinero de esos virreinatos, se entorpecían las transacciones en general y los trabajos de las minas, y se dificultaba a los indios el pago de los reales tributos. A tal extremo llegó a veces la falta de moneda acuñada en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, que se la suplía con cacao en las compras de comestibles y el comercio se reducía a cambio de efectos. Fin de sección 15.